We all want respect. You want it from your teammates, from fans. You want it from other players. There's a million ways to get respect. But there's only one way to get the kind of respect that's unreliable. The kind they can never take away from you. Win. Escribiendo en mi libreta, a veces vislumbro el futuro. Hoy no hay casi luz y se vuelve todo oscuro. El dolor me sobrecoge y ya no sé cómo actuar. Estoy pensando en ella tanto que me va a asfixiar. La sueño, la imagino, no distingo la ficción. La realidad es clara, por ti siento una adicción. Claustrofóbica reacción que siempre implica algo más. Me acabé volviendo loco y negociando a Satanás. Con esta canción quiero daros esperanza. A los que me escuchéis inclinaré vuestra balanza. No te confundas, no es ninguna adivinanza. Lo único que pido es que tengas confianza. Yo no llevo luz alguna para ver mi camino. Es para que tú veas, no me seas cretino. ¿Qué pasará mañana? Yo no soy adivino. Pues no sé qué decirte ahora, sino que estas citas te dejo a ver si afino. El dolor con estos versos yo difumino. Y ante esos opresores yo no me inclino. Mi esperanza da vueltas como un torbellino. Tío, ¿qué pasa, Charlie D? ¿Qué pasa, tío? No te partas el nabo, tío. Esto se llama Buen Rollito. Willy Nubi. Tenemos a Willy Nubi de fondo. Todas las heridas necesitan una casa. No aceleres el camino o verás cómo te pasas. Esta es la rutina de todos nuestros días. Que la vida es muy puta, alguien me decía. Pues mira, muchas gracias, aprecio tu consejo. Mejor me animo solo con las rimas que te dejo. No elijas tu destino, pues recuerda, no está escrito. Nuestro rumbo es una ficha en las mesas de un casino. Si te sientes solo, alza alto tu mirada. Sabes que en algún sitio alguien te está esperando. De pronto acudirá escuchando tu llamada y verás que en poco tiempo todo va mejorando. La alegría es un rayo de luz que debe entrar en ti sin ser una cruz ni leve. Puedes tener muchas cosas en la cabeza, pero no dejes que te lleve esa tristeza. Sortea baches con la destreza que posees. Por algunas tonterías nunca te cabres. Aunque la gente te haga sentirte nulo, mejor que les digas que te den por el un culo. Puedes darte por aquí en el barrio. Para subirte la moral yo seré voluntario. Mi número perfecto es el terciario. Y no te sientas como Bob, el personaje secundario. Que no te importe el tiempo ni siquiera el clima. Pero ten siempre bien alta tu autoestima. Es lo que quiero que aprendas en esta rima. Para poder escalar sin problemas la cima. Resuelvo dilemas y códigos como John Nash. Noches de fiesta, colegas, no quiero más. Dejé el amor de lado y ahora me siento apaciguado. Creo que este rap en tu alma ya ha calado. Profundo, arraigado y nunca acorralado. Me llaman Houdini y es que soy un puto mago.